El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Que sí, que no, que Lula finalmente preso se quedó. Me salió un verso sin esfuerzo. 4 horas duró el pedido de libertad del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El juez Marco Aurelio Melo autorizó su excarcelación ayer y la de todos los presos con sentencias en segunda instancia. Pero ¿qué pasó? Horas más tarde, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Díaz Toffoli, revocó esta medida. Recordemos que Lula está detenido desde el 7 de abril pasado en Curitiba en el marco de la causa Lavallato. Estamos ya en contacto con Augusto Taglioni, periodista especializado en política internacional, director del portal Resumen del Sur. Augusto, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Maru, Diego, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días, Augusto. Contanos entonces estos ires y venires que ocurrieron ayer con respecto a la posible liberación de Lula, que finalmente no fue. Bueno, es una demostración más del circo judicial que hay alrededor de la detención de Lula, ¿no? Digamos, es cómo se manosea, en este caso, bien decías vos, no es solamente la situación de Lula, sino 160.000 personas que están detenidas por condena en segunda instancia. A ver, este debate respecto de si corresponde que estén en prisión los condenados en segunda instancia, es un debate que específicamente Marco Aurelio Melo, que es el juez que firmó esa liberación, está dando hace bastante tiempo en el Supremo Tribunal Federal. Hay que recordar que los días previos a la detención de Lula, no me acuerdo si fue 2 o 3 de abril de este año, en el Supremo Tribunal Federal tuvo que discutir en sesión un recurso de la defensa de Lula, en donde se dio este debate. Esa votación terminó 5-4 en contra de liberar de no encarcelar a los condenados a segunda instancia, y terminó con Lula detenido. Y ahí quien cambió su voto fue la jueza Rosa Weber, que es hoy la presidenta del Tribunal Electoral, y que ella está en contra de que haya condenados, que estén en prisión los condenados en segunda instancia, pero en ese caso cambió el voto y permitió que Lula termine detenido. Entonces, es un debate que el Supremo Tribunal viene demorando hace mucho tiempo. Deberían haberlo abordado, esto fue en abril, debería haberlo abordado antes de la elección, no lo hicieron, y ahora, bueno, ante la ausencia del debate sobre este tema, es que Marco Aurelio Melo, sabiendo el impacto que hay, que el impacto que iba a generar esta decisión, tira esta orden de liberación, que fue finalmente, como decías vos, revocada por la única persona posible que podía revocar una medida de un juez supremo, que es el presidente del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli. Bueno, la realidad es que esto cristaliza la interna del Poder Judicial a propósito de este tema. También ha quedado expuesto nuevamente el nivel de lobby y de presión que hay alrededor de la posibilidad de que Lula sea liberado. Hay una intención absoluta de parte del Poder Judicial, lo demostró Raquel Dodge, la Procuradora General de Brasil, al desautorizar al juez supremo y al decir que el Supremo Tribunal no tiene compromiso con el combate a la corrupción. Digo, hay una parte del Poder Judicial que responde al ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, el ministro Bolsonaro, a partir del 1 de enero, no hacer todo lo posible para que Lula no salga de la cárcel. Entonces me parece que ahí esto ha quedado más que claro, ha quedado expuesto. Por otro lado también, el nivel de presión que ha habido de parte de propios integrantes del gobierno de Bolsonaro, de, por ejemplo, diferentes representantes de partidos de derecha que van a estar aliados en el Parlamento, que son bastante reaccionarios al estar aliado con el próximo presidente, con el presidente que asume el 1 de enero. Y después, fíjate que durante esas 4 horas de expectativa, las Fuerzas Armadas se reunieron. 15 comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron, 15 jefes, para discutir y analizar qué es lo que se iba a hacer. Y eso lo que anticipa es el nivel de incidencia en la vida pública que va a tener las Fuerzas Armadas, especialmente el gobierno de Bolsonaro, que va a tener por lo menos 7 ministros de extracción militar. No, no solo eso, sino también, perdón, pero también me parece que está como el susto que todavía puede generar la reacción popular a favor de Lula, ¿no? Sí, a mí me parece eso. Yo creo que la reacción popular no fue la que por ahí algunos esperábamos, ¿no? Ya en el momento de la detención. A mí me parece que lo que buscan es condicionar, digamos. Lo tienen a Lula y ahí para abajo puede ir cualquiera. Me parece que la figura de Lula preso sirve para eso, digamos. Sirve para tener disciplinado el conjunto de la dirigencia política de izquierda, progresista, sectores sindicales, el movimiento sin tierra, el movimiento de trabajadores sin techo, etcétera, etcétera. Me parece que es un factor de disciplinamiento a cualquier dirigente de izquierda, militantes populares que pretendan salir a alzar su voz en estos momentos. Y después la verdad que si finalmente se liberaba a Lula y a todos los condenados en segunda instancia, era un golpe muy duro al corazón de Lavallato. Lavallato se ha vertebrado desde la lógica del arrepentido, desde la condena en segunda instancia, digamos. Hay un montón de detenidos por el Lavallato que van a quedar en libertad. Entonces me parece que ellos también necesitan al Lavallato para poder seguir desprestigiando el sistema político, para poder seguir utilizando la corrupción como un elemento de persecución con el Poder Judicial como motor de eso, ¿no? Augusto, mencionábamos y repasábamos prácticamente todo un escenario previo a la asunción de Bolsonaro en el mes de enero próximo. Estamos hablando de una justicia completamente vinculada entonces también con el poder político, la reunión del alto comando del ejército en el día de ayer, un gabinete bastante polémico en los perfiles de quienes lo van a integrar, una idea de disciplinamiento y militarización. ¿Podemos pensar que Brasil viene en una clave de una pérdida de garantías constitucionales y un debilitamiento de la democracia? Absolutamente. En Brasil no hay democracia. Otra cosa, pongámosle otro nombre, el que le gusta más. Pero democracia no es. Digamos, no hay un Estado de Derecho que funcione de manera tal para cuidar las... Pues fíjate que, a ver, la figura de Lula, ¿no? Pero después hay un montón de otros detenidos en este debate. Lo que se definía ayer en Brasil era si una persona iba a estar en libertad o no, digamos. Es lo básico de cualquier derecho individual, estar privado de la libertad o no. Me parece que sí, coincido con vos. Hay un Estado de Derecho que está absolutamente erosionado, hay un Poder Judicial que se maneja de manera arbitraria, en donde jueces inferiores desautorizan a jueces superiores. Esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó cuando uno de los jueces del Tribunal Regional Federal, no me acuerdo, me parece que fue en agosto esto, sí, creo que fue en agosto, no quiero errarle con la fecha, agosto o julio, no me acuerdo ahora, cuando también decidieron, había un juez del Tribunal Regional Federal, dijo que había que liberar a Lula, y Sergio Moro, desde Portugal, en vacaciones, dijo que no, que lo desautorizó, y terminó, obviamente, uno de sus alfiles dentro de la segunda instancia en el Poder Judicial, terminó revocando esa decisión. Pero digo, está claro que hay una... lo que se viene en Brasil es un gobierno ultraconservador, absolutamente autoritario, basado, sostenido en las fuerzas militares, con una decisión política de reprimir la protesta social, de disciplinar a los movimientos populares. El propio Bolsonaro dijo que quería que Lula se pudra en la cárcel, que quería que Haddad lo acompañe en la cárcel y que iba a meter en cana a todos los dirigentes del MST y del MST y del Movimiento Sin Techo que son considerados terroristas. Digo, ahí va a venir un nivel de militarización muy fuerte que tiene el Poder Judicial como un elemento de legitimación de todo ese proceso. Uh-huh. Pasa que está claro que lo que no hay en Brasil hoy es democracia y Estado de Derecho, y lo dijo el propio Marco Aurelio Melo. Dijo que lo que estaba pasando, él respeta la Constitución, él se basa en la Constitución Federal, y lo que están haciendo en Brasil es violando la Constitución, y por eso no se puede decir que hay un Estado de Derecho. Sin embargo, Bolsonaro fue elegido por una gran mayoría. ¿Dónde está la eficacia de la propuesta Bolsonaro? Fue elegido por una gran mayoría con el principal candidato proscripto, ¿no? Detenido e inhabilitado, digamos. Eso ya le da un contexto de irregularidad, digamos, ¿no? Al proceso electoral. Yo creo que la eficacia de Bolsonaro se da primero en presentarse como outsider en un contexto de destrucción del sistema político. Lavallato lo que hizo fue destruir la legitimidad de los partidos políticos, y en esa falta de credibilidad de la sociedad con la política brasilera, la caída en desgracia del MDB, el Movimiento de Democracia Brasilera, del Partido Socialdemócrata Brasilero, las derechas más tradicionales, hizo que a Bolsonaro se le agregue ese voto medio antisistema que siempre tuvo, ese 10% que siempre tuvo, o que fue teniendo en los últimos años, se le agregue el voto anticorrupción, el voto histórico del PSDB y del MDB, esta idea de operar sobre la sensación de poder resolver rápidamente la seguridad. Digo, en Brasil vive momentos, la seguridad pública en Brasil es un tema que evidentemente el PT no pudo abordar. La corrupción existió durante los gobiernos del PT y antes, y eso le dio la legitimidad a Bolsonaro para decir, bueno, yo vengo acá a resolver lo que los burócratas de la política no pueden resolver. Y eso me parece que le terminó dando la espalda suficiente para poder ganar en un contexto, insisto, sí, el principal candidato, como era Lula, con posibilidad de presentarse, y con todo un engranaje mediático que también le sirvió la mesa para poder hacerlo. Después quisieron correrse, ¿no? Porque Bolsonaro hoy no responde a los intereses de O Globo y de Folha de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una alianza fuerte con los evangelistas y con el canal le va a dar todos los recursos al canal de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es Record TV. Entonces digo, hay toda una troika ahí que se está conformando a partir de la victoria electoral, que es militares, el Poder Judicial y los evangelistas, que le están dando la espalda para poder seguir ninguneando a la política tradicional y a los medios tradicionales. Me parece que por ahí pasó la posibilidad de que Bolsonaro gane las elecciones. Todo esto que mencionabas, Augusto, también lo vemos reflejado en el elenco que va a integrar el gabinete de Lula, que parece prácticamente el tren fantasma. De Bolsonaro parece prácticamente el tren fantasma, entre declaraciones y denuncias, por ejemplo, del propio jefe de gabinete que confesó haber usado dinero ilegal para financiar la campaña. ¿Podemos repasar un poco quiénes son estas personas que van a integrar este gabinete de Bolsonaro? Y el que mencionás vos, el jefe de la Casa Civil, sería la figura de jefe de gabinete en Brasil, es Onyx Lorenzoni, que está acusado de corrupción. Bueno, ahí tiene para charlar con Sergio Moro, que supuestamente era el abanderado del combate a la corrupción. El otro día, hace poquito, Lorenzoni dio una rueda de prensa en donde se enojó y se fue cuando le preguntaron por este tema. Así que, bueno, todavía no asumieron y ya tienen estos problemas. Después tenés 7 ministros que vienen de extracción militar, como decíamos, que van a responder más que a Bolsonaro, a el general Vilaboas, que es el jefe del ejército. Hay un sector más tecnócrata, está representado, por ejemplo, por Pablo Guedes, el que será el ministro de Economía. El personaje que ha caído en la Cancillería, que es Ernesto Araújo, que es un diplomático de carrera, pero que es él se define como contrario a la ideología globalista, habla de marxismo cultural. Esto lo posiciona a Brasil en lo que es la disputa política a nivel internacional del lado de los Estados Unidos, en el sentido de en contra de los acuerdos multilaterales, en contra del cambio climático, del acuerdo de París que combate el cambio climático, en contra del pacto de migraciones, todas esas de la ONU, todas esas políticas que son acuerdos globales, Brasil se va a ir retirando. Y después, bueno, por supuesto, figuras con peso propio como Sergio Moro, en el Ministerio de Justicia, la ministra de Derechos Humanos y Familia, que es una de las fundadoras de las escuelas en partido, que es esta patriada, si se quiere, que están haciendo en contra de lo que consideran la ideología de género, ¿no? Esta ultraconservadurismo que se opone a la discusión del aborto, a la identidad sexual, la identidad de género, a los homosexuales, digamos, que consideran que cualquier persona que, digamos, homosexual es enferma. Digo, hay toda un conservadurismo muy peligroso que se está viendo, por lo menos en la previa, y que habrá que ver cómo se termina de instrumentar, especialmente en la cuestión educativa. Entonces, es una mezcla de evangelistas, militares y tecnócratas que va a ser un combo letal. Mi gran pregunta es cómo va a combinar Brasil, por ejemplo, este posicionamiento de subordinación absoluta con los Estados Unidos con la importancia que tiene China en el mercado brasilero. China es el principal socio comercial de Brasil, y lo que está haciendo en la previa el equipo económico de Bolsonaro es hostilizar a China. Entonces, digo, no sé cómo van a hacer equilibrio ahí, pero está claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy, muy, parece tonto, pero que habla del posicionamiento geopolítico de Brasil. Bolsonaro salió a criticar al gobierno francés porque la cantidad, digamos, que los inmigrantes generaban inseguridad, ¿no? Digamos, que era un problema, el culpa de los inmigrantes en Francia. Le contestó el embajador de Francia, en Brasil, le dijo, y le puso los datos de los muertos por homicidios, de lo que tiene que ver con inseguridad en Brasil, y los datos de Francia eran sustancialmente mayores, lo de Brasil. Entonces digo, va a haber una política migratoria muy fuerte, va a haber un posicionamiento con Estados Unidos muy fuerte, que yo pongo el foco en la frontera con Venezuela, me parece que ahí Brasil va a jugar un rol lamentable, y después es un problema también para el propio Mauricio Macri, por ejemplo, que no juega en esa articulación de las derechas más reaccionarias de América Latina que expresa Bolsonaro, que expresa José Antonio Kast en Chile, que si bien es aliado de Piñera, es un pinochetista sin ningún tipo de vergüenza de decirlo. Entonces me parece que lo que se viene es peligroso. Gracias, Augusto, por este análisis y toda la reflexión acerca de este tema. No, por cuando ustedes quieran, estoy a disposición. Un gran abrazo. Augusto Taglioni, periodista especializado en política internacional, director del portal Resumen del Sur, sobre esta libertad fallida de Lula, que pareció por algunas horas que podía salir en libertad, luego se ratificó que va a seguir en la cárcel. Uno escuchaba este diagnóstico y un poco la conformación del gabinete de Bolsonaro y los pareceres, y uno dice, vamos a terminar protegiendo a gobiernos tipo el de Macri ante estas avanzadas, ¿no? Parece increíble el retroceso en ese sentido. Y sí me parece importante destacar que hay que tener cuidado con pensar que no es democracia lo que está pasando en Brasil. Me parece que es la trampa de la democracia la que tiene en su interior la posibilidad de un Bolsonaro. Y algo peor todavía, que en el seno de gran parte de la población están las lógicas de un Bolsonaro. De ahí salen, y de un trabajo grosso de campo y de territorio que ha hecho la derecha todo este tiempo también, mientras nosotros no sé dónde estábamos mirando, que también hay que reconocerlo como parte no de una monstruosidad Bolsonaro, sino de algo que está en el sentir popular de una gran mayoría hoy. Bueno, hay que ver, digamos, esos reflejos también en nuestro país, hay que poder hacerse cargo y mirar también las pelusas al interior de la propia casa y ver que de alguna manera también los sectores populares también tienen un núcleo conservador muy afianzado, que es cuestión también de ponerlo sobre la mesa para poder entrar en ese debate. Y si efectivamente la democracia permite estas articulaciones, tal vez el hecho de cuestionar o pensar esto no es democracia, se piensa en la clave de, bueno, no se están garantizando, no se están respetando algunas garantías constitucionales en materia de derechos humanos que deberían suceder. Hace dos segundos nada más hablábamos, por ejemplo, artilugios a nivel jurídico para impedir la interrupción legal del embarazo. Sí, obviamente, en materia de derecho y en materia de democracia hay como un juego de ajedrez ahí en ese tablero que permite poner palos en la rueda o avanzadas hacia un posible futuro mejor. Tal sea en esa clave, pero también es importante ver cómo en estos sistemas democráticos contemporáneos tenemos estas posibilidades también de la mano de la justicia. La información sobre Brasil entonces la tuvimos hoy de la mano de Augusto Taglioni, periodista del portal Resumen del Sur.